Esa es la boda de Tonilla. ¿Eh? Es la boda de Tonilla. De más sí, agua. Sí. Este es Tonilla. Antonio. El hermano de mi abuela, ese sí le saco, sí. Y es la boda, sí, porque este es Antonio, sería la primera mujer. Pues sí. Se la murió una. Y sí. Mamá será esta de aquí abajo. Sí, esta es la segunda ya, la de la Colomba. La primera, se casó en Ambas Aguas y el médico era bruto, se metió allá, metió mano y la mató la cría. Cuando fue a nacer el niño. Y cuando estaba esta otra, para eso, iba también, de Ruperto. Cogió una estaca Tonilla y dice, marche de aquí y no entre las puertas para adentro. ¿Y estos de atrás quién son? Me mató una mujer y no que me maté dos. ¿Y quién son estos? ¿Quién? ¿Quién son estos de atrás? Bueno, sabes, familia de van a ser de Santa Colomba.